FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, Dora Mancilla, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, con la participación de... Darío Galeán y Martín Raffo en la operación, perdón. Estoy un poquito... Ahí hay un compañerito más de... Sí, que nos vino a acompañar, que está por integrarse al grupo. Sí, exacto. Y bueno, en un ratito le vamos a nombrar porque no me recuerdo el nombre. Y en buena hora. El Alzheimer, ¿vieron? Viene, va, bien, va. El suizo. El alemán no es. No es, sí, les queremos comunicar que le cambiaron la nacionalidad. No. Bueno, empezamos con el picadito de noticias. Bueno, muy bien. Un resumen semanal. Bueno. Cristina Fernández dice que en pocos países... La presidenta visitó el Centro Islámico de la República Argentina con motivo de la finalización del mes del Ramadán, una de las fiestas más importantes que celebra la comunidad islámica. Bueno, Kirchner, yo le pregunto a Scioli quién le ata las manos, pero fíjate vos que esto queda como viejo con respecto a lo que está pasando en este momento nuestro expresidente. Sí, tenemos una noticia de último momento. Sí, bueno, el expresidente le pidió al gobernador que hable con nombre y apellido y se sumó a las críticas a Macri. No puede ser que ante cada conflicto se vaya. Además, volvió a criticar a los monopolios mediáticos y sostuvo: todos cumplimos la ley, menos Mañeto y Clarín. ¿Y decí la noticia de último momento del presidente Kirchner? Sí, con respecto a que ha sido operado... y le han puesto un step en el corazón. Sí, una pero está le han hecho una angioplastia, sí. Angioplastia, como dice el doctor Cormillo, se dice así. Ah, bueno. Él dice que se dice así. Así que pero ahora está bien y creo que en 48 horas se va a la casa. Bueno, me alegro. También dice Kirchner celebró la ratificación de Lunasur en Chile, porque el Senado chileno aprobó el tratado constitutivo de Lunasur, es decir, que ya es un integrante pleno. Bueno, hay otra noticia de Hilton de Nolasco. La ley de medios está vigente, dice ella. Es una esclarecedora exposición. En una esclarecedora exposición, Elena Hilton de Nolasco criticó además a los que sostienen que no hay libertad de prensa en el país. Todos preguntan lo que quieren, no parecen estar muy constreñidos en las preguntas, espetó. Recordemos a la audiencia que Hilton de Nolasco es miembro de la Corte Suprema de Justicia. Exacto, sí, una de las mujeres, porque hay otra. Son dos sí, mujeres. Señora. Bueno, Ollarvide rechazó el pedido de Macri de anular la causa de las escuchas telefónicas. Recordemos que Ollarvide es el juez que entiende en la causa de espionaje en contra de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Habían pedido que se anulara la causa, pero bueno, se despidió Ollarvide diciendo que no y va a casación penal por una presentación que hace el jefe de gobierno porteño. Bueno, ahora vamos a temas internacionales, ¿o querés ir a una musiquita? No, no, seguimos con los temas internacionales. Muy bien. Este es Fidel Castro, por supuesto. Fui mal interpretado sobre el modelo cubano. El expresidente cubano negó haber dicho en una entrevista con un periodista estadounidense que el modelo cubano ya no funciona y ratificó su idea de que el sistema capitalista ya no sirve ni para Estados Unidos ni para el mundo. Bueno, y en España, el presidente de España, o el primer ministro sería José Luis Rodríguez Zapatero, negó todo contacto con la ETA porque se lo había sindicado como que ellos tenían contactos con esta organización extremista. Dice, no tenemos una información cierta de cuáles son las intenciones de ETA y teniendo en cuenta la trayectoria hay que desconfiar. Esto tiene que ver con que lo que se intenta hacer es tener una deposición de arma de parte de este grupo armado, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, en Filipinas, 4 muertos por las inundaciones. 4 personas murieron después de que sus casas fueron arrasadas por el lodo de inundaciones en el sur de Filipinas. Las víctimas son una madre con sus 2 hijos de 10 y 5 años y una mujer mayor. Un bebé de 7 meses está desaparecido. En México detienen autores de masacre de inmigrantes. Si recuerdan, hace 2 semanas aproximadamente ha habido una masacre de inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Y dice que el gobierno de México anunció que detuvo a 7 presuntos autores de la matanza de 72 inmigrantes indocumentados de varios países latinoamericanos, descubierta el 24 de agosto pasado en el estado de Tamaulipas. El secretario técnico de Seguridad Nacional de ese país afirmó ayer en conferencia de prensa que 7 fueron detenidos días atrás en distintas operaciones. Ojalá los condenen, si son culpables. Bueno, Estados Unidos, Obama recordó a las víctimas del 11 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmemoró hoy el noveno aniversario de los atentados del 11 de septiembre y afirmó que nunca flaqueará en la defensa de su país. Todos los años en esta fecha renovamos nuestra determinación contra quienes cometieron este acto de terrorismo, dijo. Bueno, así terminamos con nuestro picadito de noticias, que es la nueva sección de Sumando. Y tienes el número de teléfono para comunicarte a la radio, que es el 4666-559. O puedes mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Auspician este programa? Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, La Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237 460222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. We'll be right back. Ni restamos, sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Escuchamos a Los Redonditos de Ricota y Mariposa Pontia. El teléfono de la radio, se los volvemos a repetir, es 4666-559. ¿Y qué tenemos ahora, Dora? Ay, a ver. Bueno, ya sabes que ayer fue la celebración del Día del Maestro. Sí, señora. Así que vamos a hacer las características de los maestros de corazón. Es una cosa muy bonita. Ser maestro de corazón requiere de una paciencia particular. Para ser un buen docente es fundamental conocer acerca de los temas que se va a enseñar. Por ello, los buenos maestros nunca dejan de ser alumnos. Asimismo, es importante que los docentes aprendan de sus estudiantes, acerca de sus gustos, sus costumbres y sus intereses. Los maestros de corazón se sobreponen a dificultades que van más allá de su labor como docente. Estos deben, en algunas ocasiones, hacer las veces de padre o madre de sus alumnos, conteniéndolos emocionalmente. Por último, todo maestro de corazón cuenta con un gran entusiasmo por el trabajo que elige día a día. Enseñar es lo más importante para él o para ella, ¿no? Sí, qué importante, ¿no? La función del maestro, y lo extendemos a los profesores también, a pesar de que ahora tienen el día, fines de septiembre es el Día del Profesor, pero lo importante también es poder acompañar a los estudiantes en los procesos en los cuales ellos están creciendo y están desarrollando su ciudadanía, porque eso es lo que hace la escuela pública, ¿no? Es construir nación, ¿no? Y es una política. Y esto está lo queremos emparentar con lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con las tomas de las escuelas, que ya son 24 escuelas tomadas y 53 escuelas que están, los centros de estudiantes están en lo que ellos llaman en estado de emergencia y de convocación permanente. Porque los estudiantes, nuevamente y gracias al ejercicio pleno de los derechos de la democracia, están ejerciendo estos mismos para poder pedir lo que le corresponde. Y ha sido un placer verlos verdaderamente luchando y enfrentándose a periodistas como los de el otro día, ¿viste? Como les han contestado queriendo denigrarlos, ¿no? Sí, exacto. Además, otra cosa, sí. Los chicos, pero vamos a decir que son chicos porque son muy jóvenes, están pidiendo realmente que no se les caiga, por ejemplo, en la cabeza los techos de las escuelas, porque las escuelas están todas derrumbadas. Sí, en un momento uno de los periodistas, creo que fue Feynman, bueno, no se puede ni nombrar, son innombrables. Grondona también en un momento los acusa de como que fuera una mala palabra que pertenecieran a un partido político, cosa que tampoco es algo malo que militen en un partido político. Sin embargo, uno de las estudiantes, Melina es el nombre de ella, sí, fue contundente cuando enfrentó a un legislador del PRO y le explicó, dijo, usted está equivocado, señor, no le puede mentir así a la ciudadanía, un presupuesto que no se ejecuta es un presupuesto que se desvía hacia otros espacios del presupuesto, pero esto se tiene que gastar antes del 10 de diciembre y solamente se ejecutó nada más que el 7% de un presupuesto de 400 millones de pesos. A lo que este hombre le contesta, sí, que ese presupuesto estaba hecho con la razón de que si se vendía un predio de Catalinas II, que es un lugar muy importante, ¿viste? Es allá en Capital. En Capital, sí, pero Catalinas 2 es la ejecución de las obras. No, la venta del terreno, porque ellos vendían el terreno. Claro, para un futuro, claro, construir. Ahora, ella dice, mire, a mí me enseñaron contabilidad porque yo estudio gestión, le dice, y uno de los principios de la contabilidad dice que qué bien, estuvo muy buena. Dice que los gastos o las pérdidas o los gastos se contabilizan cuando se conocen y las ganancias cuando se perciben. Exacto. Ustedes no podían haber hecho un presupuesto sobre una ganancia que todavía no habían recibido. Es decir, el debe y el haber. Claro, pero sobre una ganancia que no habían tenido porque no se había siquiera ni vendido. Entonces, ¿cómo vas a hacer un presupuesto de esa manera? Y otra de las cosas que fue, para mí fue, que me llamó poderosamente la atención, porque dice, ¿y vos de dónde sacaste esto cuando se enfrentó? Si estaban los chicos frente a Bullrich, ¿no? ¿De dónde sacaste esto? Es información pública, le dijo ella, porque le mostraba que habían hecho un aporte significativo de subsidios de un 200% a las escuelas privadas en Capital Federal. Y además el grande, no sé, Grondona entre ellos, este señor Grondona, este señor entre comillas, le decía, le preguntó a uno de los chicos que si estaba, había pasado todos los años de, y él dijo que había repetido un año, y se entró en eso la discusión. La discusión, ¿te das cuenta? Sí. Como queriendo, como es, que el chico sienta vergüenza de lo que había pasado, pero le puede ocurrir a cualquiera, pero además esa no es la discusión. La discusión es que hay que tener en cuenta el presupuesto y emplearlo realmente como tiene que emplearse el presupuesto. Sí, bueno, esas son las chicanas políticas. Generalmente en las discusiones se intenta banalizar la discusión, y porque generalmente no tienen argumento y tampoco están acostumbrados en este ejercicio de estos últimos 15 años que de la política. Date cuenta que la gente del macrismo dice no, bueno, la política, no hay que hablar de política. Quieren negar a la política, y la política es todo. La política es hablar por la radio con una ideología, porque uno la tiene, porque es un sujeto pensante y que adhiere a ciertos pensamientos. Lo es en la escuela cuando están formando a los estudiantes, sí. Y lo es en todo lo demás. Bueno, vamos al micro de una cosa pequeñita. Perdón. El solo hecho de ser un ser pensante, en tu propia casa también vos aplicás tu política, porque la verdad es esa. Se aplica la política, así que la ciencia política es una ciencia que es parte del ser humano. Bueno, y esto lo vamos a cerrar, este tema, por ahora. Sí. Después, más adelante, lo vamos a seguir tratando con el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que habla sobre los estudiantes movilizados en defensa de la educación pública, el cual fue grabado por Mariana Di Stefano. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano. Uno de los hechos destacados de las últimas semanas es el gran protagonismo que los estudiantes secundarios han tenido en la escena política del país. Como no ocurría hacía varios años, los estudiantes se movilizaron en defensa de la educación pública, se mostraron sensibles a problemas colectivos que afectan el desarrollo de sus tareas y mostraron además que podían organizarse y actuar para que los consideren, escuchen sus reclamos y resuelvan sus problemas. En estas semanas de marchas y tomas de colegios, los alumnos secundarios demostraron además que son interlocutores sociales maduros, responsables, inteligentes y, como decíamos, sensibles a los problemas de todos. Pese a mucho periodismo que pretendió mostrarlos como rebeldes sin causa, como adolescentes inmaduros o como monigotes de supuestos activistas malintencionados, los estudiantes supieron responder con seriedad, con sensatez y con un espíritu comprometido y crítico del que en realidad deberíamos sentirnos orgullosos. Lo que no puede dejar de indignarnos, en verdad, son las razones por las que los chicos salieron a la calle. El reclamo central fue y sigue siendo una infraestructura digna para las escuelas. Un reclamo básico en la mayor parte de los casos: que los techos no se vengan abajo, que haya calefacción, que las instalaciones eléctricas estén en condiciones. En otros casos se reclama que las obras que en algún momento se aprobaron se concreten, como los edificios especiales para las escuelas de música, para la escuela de plástica, entre otros.

Bueno, te podés comunicar al teléfono 0237-4666-559. Sí, estamos en sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Sí, Dora. Bueno, ¿ves? Y ahora vamos al cumpleaños de Cascallares, ¿no? Sí, este sábado fue sí. El cumpleaños de Cascallares. Se hizo una celebración a partir de las 10 de la mañana en la avenida Argentina y Newton, entre Newton y Unamuno. Estuvo el intendente municipal Andrés Arregui y referentes de la comunidad. Para hablar de esto tenemos una entrevista con la señora Marta Bazán, que fue docente retirada de la Escuela 20 y además está en una asociación amigos de Cascallares. Sumando voces, sumamos ideas. Entrevista en vivo. Hola. Hola, buen día. Hola, buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por llamarme. No, por favor. Yo soy Alejandra Gulli y ella es... Dora Mancilla, pero yo la iba a saludar cuando quería hacerle unas preguntitas. Bueno, sí. Marta, ¿cómo estás? Bien. Encantada, Dora. Bueno, muy igualmente. Bien, muy contenta después de ayer. Ah, bueno, bueno. Me alegro muchísimo. Contame más o menos qué pasó. Sí, te cuento rápido. Mira, estamos muy felices porque, bueno, fundamentalmente después de tanto trabajo organizativo y demás que contamos con el apoyo del municipio, por suerte, y con los vecinos del barrio, que trabajamos todos juntos en una mesa de gestión desde la Escuela 20, con asociaciones civiles, comedores y demás, bueno, llegamos a organizar este año con banda militar, con desfiles, o sea, eran 80 años y con el Bicentenario era como fiesta doble, ¿no? Así que gracias a Dios nos ayudó el tiempo, que era lo que teníamos bastante temor, pero bueno, estuvo hermoso, se pudo hacer todo bárbaro así como se proyectó, con un palco en Argentinidad, como dijo Alejandra, y en Newton, y bueno, tocó la banda del Colegio Militar, del Liceo Militar de la Nación. Participaron muchas organizaciones, incluidas organizaciones de Trujillo también que vinieron, y se presentó la Orquesta Escuela de Moreno, que es una orquesta de niños, 60 niños con instrumentos de cuerda. Creo que eso fue una cosa hermosa y era algo que la gente tenía que saber, porque a veces hay cosas que no se difunden bien, ¿no? Y por eso aprovecho este medio que ustedes me brindan contando la fiesta para decirles que, bueno, participó también esta orquesta, tocó varios temas después del acto protocolar y la verdad nos emocionó mucho saber que una escuela pública como es la Escuela 13 de La Perlita cuenta con una banda de 60 chicos, que incluyen chicos también de otras escuelas, pero del barrio de La Perlita. Así que, bueno, estuvieron las autoridades, estuvo Mariano Hues, estuvo Patricia Jorge, porque Andrés, el intendente, no podía venir, así que, y bueno, se dijeron algunas palabritas. Pablo Hernández, escritor de varios libros, entre ellos Moreno de Mis Amores, leyó un pedacito de algo que él habló de Cascallares. Y bueno, eso fue todo, pero fue muy, muy lindo. Fue muy simbólico, muy lindo, y participó bastante gente, por suerte. Bueno, pero qué importante, ¿no? Ver cómo la educación pública puede lograr tantas cosas y esta comunión con la comunidad educativa con el barrio, ¿no es cierto? Sí, ayer fue especial también porque se eligieron docentes que dejaron su huella en el barrio. Docentes de ayer, de hoy y de siempre, se puso en unas urnas que se distribuyeron en distintos negocios del barrio y la gente por voto fue eligiendo a sus docentes, ya te digo, fueron algunos de los que hoy están activos y algunos que estamos jubilados, que trabajamos también muchos años en la Escuela 20. Y se nos entregó un obsequio muy lindo, que fue la réplica de la primera escuelita que hizo don Florencio Molina Campos, que fue vecino de Cascallares, nuestro máximo vecino ilustre. Y esa escuelita, bueno, la hicieron en porcelana fría y nos entregaron a cada uno de los que fuimos elegidos, entre ellos me incluyo muy orgullosamente, ese obsequio. Así que bueno, eso fue también en festejo también por el Día del Maestro, porque Cascalleres cumple su año, sus 80 años, lo cumplió el 6 de septiembre, que era lunes, entonces corrimos para hacerlo el sábado, y bueno, y justamente al coincidir con el Día del Maestro, se hizo también un homenaje a los maestros. Ah, qué bueno, qué interesante. Yo lo que quería saber, Marta, ¿qué cantidad de alumnos tiene la Escuela 20? Bueno, mira, la escuela está, en la parte primaria, digamos, tiene alrededor de 800, más la SB32, que son los chicos que pasan luego a hacer lo que era antes el séptimo, octavo y noveno, que son más o menos alrededor de 300. Tiene un comedor donde almuerzan, gracias a Dios y a la Asignación Universal, te digo, estaban almorzando alrededor de casi 500 chicos y ahora creo que no llegan a 300, pero almuerzan en el comedor de la Escuela 20. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué bueno que poder contar ese progreso, ¿no? Que los chicos estén volviéndose a sus casas a comer. Ay, sí, mira, eso es una alegría tremenda. La verdad que sí, yo que estoy jubilada y no iba, tuve que ir ahora en mayo, creo, a hacer una cosita para... Yo que estudio comunicación, hice el video minuto, lo hicimos en el comedor de la escuela. Y bueno, y ahí charlando con las cocineras, yo veía digo, qué raro, no hay tanto movimiento, hay menos gente. No, me dice, sabe que ya hay muchos chicos que ya no vienen, dice. Y bueno, y después comentando con las autoridades del colegio, me decían que sí, que hay muchísimas mamás que están cobrando la Asignación Universal y han podido quedarse, o sea, que los chicos pueden ya comer en su casa. En una palabra, comer en familia, que es tan hermoso. Comer en familia, exactamente, que es tan importante. Sí, es importante, exacto. Sí, sí, Marta, sí. Tenés razón. Bueno, y así empezamos a recuperar estos valores que tenemos, como es, que se nos vinieron dando desde muy chicos, ¿no? Y esto me lleva a pensar en la defensa de los estudiantes en Capital Federal sobre las escuelas, ¿no? Y sobre la educación pública. Sí. Las realidades son distintas, pero en definitiva se juntan en un punto. No, pero está buenísimo. Mira, yo creo que los chicos vuelvan a pelear por sus derechos, que los tienen, porque no pueden. Vos ves, uno ve por televisión, ¿no es cierto?, el estado en que están las escuelas. Mira, a nosotros nos pasó hace unos cuantos años, creo que debe ser ya alrededor de 12 años, que tuvimos un problema en un techo que se nos caía. Y bueno, hicimos una movida, cuestión que el día, creo que fue el domingo mismo, vinieron autoridades. Mirá la movida que habremos hecho, estuvimos jueves, viernes, haciendo movidas en Cascallares, ¿no? Ahí en la esquina de San Carlos. Y el día domingo vinieron las autoridades de La Plata. En ese momento vino el director, que hoy es el director general de escuelas, Mario Porto. En ese momento estaba en otro cargo. Sí. Y sin embargo vino a la escuela, vino a ver qué era ese techo que se había caído. Y de ahí, bueno, arreglaron, hicieron, nos arreglaron los tres techos. O sea que las movidas sirven. Y así, calculá que nosotros la hicimos desde Cascallares, última escuela de Moreno Sur, y sin embargo les llegó a La Plata, porque fuimos al consejo escolar, porque veíamos que como, bueno, hicimos movidas, se quemaron cubiertas en la esquina de San Carlos y San Andrés, y bueno, y se logró. O sea, yo a los chicos los felicito realmente y me parece bárbaro que hayan vuelto a esto, porque creo que esto es algo más que también recuperamos, la seguridad de que si podemos movernos libremente, vamos a conseguir, y todos juntos conseguimos cosas. Bueno, Marta, encantadísima de que nos haya atendido y contado cosas tan bonitas de ese cumpleaños, ¿no? Y lo importante que te jubilaste, pero que seguís sintiendo tu escuela, tu barrio. Claro, yo era de allá, sí. También. Claro, sí, ya sé. Casi 30 años en, claro, Cascallares. Y bueno, pero es está bien. Bueno. Ahora estás viviendo en el otro lado, por en ahí de Moreno. En La Perlita. Sí. En La Perlita, y sin embargo tu identidad no cambia. No, para nada. Y eso de construir identidad en nuestra localidad es muy importante, en nuestro distrito, porque nosotros estamos atravesados por muchas culturas y mucha gente que ha venido, que ha migrado, y que es una forma de poder construirnos, ¿no?, como sociedad. Exactamente. Yo lo único que me encantaría, que quienes me escuchan de distintos barrios, también investiguen históricamente. No es difícil. Yo lo investigué a través del libro de Juan Carlos Ocampo, cuándo nació cada barrio, y poder hacer el festejo, porque es importante, creo que es una de las cosas. El cumpleaños de un barrio es algo que también le da identidad. Por une supuesto. A la gente, y bueno, y de ahí después se pueden lograr otras cosas. Así que está bueno que investiguen y que también encuentren la fecha y hagan el cumpleaños, porque está buenísimo. Bueno, Marta, te agradecemos, un beso grande. Sabemos que estás apurada porque hoy cumpleaños tu nietito. Mándale un beso grande. Un beso grande a Juan Francisco, que cumple 7 años. Estoy haciéndole las tortitas, sí, ya estoy a punto de concluirlas, ya estoy. Bueno, Marta, gracias, adorable. No, gracias a ustedes, y un beso grande. Gracias, un gracias. Beso. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Alejandra, quería saber una cosita. ¿Qué es el siluetazo en el Zenún? Ah, sí, queríamos recordar, porque así como hablamos con Marta con respecto al cumpleaños de Cascallares, el día jueves pasado se hizo un siluetazo en el Zenún. El Zenún es el Centro de Estudios Universitarios de Moreno, donde está la Universidad de Moreno, y la agrupación Mariano Moreno, conjuntamente con otras agrupaciones de la Facultad de Comunicación, hicieron una conmemoración por la Noche de los Lápices, en el cual se erigieron siluetas que fueron cortadas. Se hizo todo un trabajo muy, muy lindo, donde aparecían caras y nombres de las personas que habían sido desaparecidas y que no han vuelto con vida, y a otros que estaban, que fueron desaparecidos, pero que estaban, que fueron recuperados y que compartieron con este grupo de estudiantes sus experiencias, porque los jóvenes lo que dicen es que no hay que perder ni la verdad, ni la justicia, ni la memoria. Exacto. Y son jóvenes, muy jóvenes, que es un orgullo para nuestra sociedad que estén tan comprometidos con la identidad y con la memoria, ¿no? Sí, queremos recordar que eran un grupo de estudiantes de La Plata que estaban luchando por el boleto estudiantil. Sí, y que no pasaban de los 15 años. Exacto. Sí, que fueron desaparecidos, torturados, muertos, y que hoy todavía sus familias están buscando sus restos. Y solamente dos fueron los sobrevivientes, entre esos Pablo Díaz, el que recuerdo el nombre y apellido. Bueno. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Bueno, ahora saludamos a Mari. Gracias, Mari, por comunicarte con nosotras. Ah, ella es una fiel seguidora. Sí, sí. Y saludamos también a Anabela, que nos está escuchando, aunque de viaje, porque se ha ido a pasear. Y bien merecido lo tiene. Y y a Nicolás. Ah, y también sabes que es internacional, porque también están escuchando en España. Sí, Darío. Damos un saludo muy grande a él y a toda la familia. Sí. La verdad que hoy los jóvenes son han sido los jóvenes, los maestros, han sido los que han engalanado nuestro programa, pero lamentablemente hay algo que nos querés comentar vos que ha pasado el día de ayer o antes de ayer. Sí, la cuestión del derrumbe en Palermo, donde habían ido jóvenes a celebrar un cumpleaños y que desgraciadamente les cayó encima de ellos un piso, un techo, mejor dicho. Un entrepiso. Que según parece que ya tenían conocimiento los dueños del problema de ese de ese entrepiso, ¿no? Así que, y desgraciadamente, la pérdida de dos vidas muy jóvenes. Sí, y dos estudiantes universitarias, dos chicas que verdaderamente, pero no solamente eso, ¿no? Más allá de sus estudios, es esta negligencia del adulto hacia el joven, ¿no? Este desprecio, sí, por la vida humana, ahora porque todo, si sabían, sí, que esto estaba así, lo tendrían que haber arreglado. Pero por supuesto, incluso que haya una seguridad. Porque yo siempre digo que así como nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestros niños, aunque no seamos parientes, ni siquiera parientes, también tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. Y una forma de cuidarlo es ser responsable y no solamente pensar en los intereses pecuniarios, sino también cuidar la vida de esos jóvenes que van a divertirse, y mirá lo que resulta, una tragedia. Sí, yo creo que también es algo que nosotros, es una teoría, ¿no?, mía, quizás no tenga fundamento, salga solamente del sentido común, no científica, pero yo pienso que nuestra sociedad construye un imaginario en el cual a los jóvenes no se los cuida como debería ser, no se le da el lugar que deberían tener, y este desprecio viene desde hace muchísimos años. Quizás no sea solamente nuestra sociedad, ¿no? Quizás sea en el mundo, porque los que van a la guerra son los jóvenes, ¿no? Y yo creo que después de lo que pasó con Cromañón, Tendremos que haber aprendido, ¿no? Murieron 200 jóvenes. Y sí, acá no fueron más porque tuvieron suerte. Pero igual, dos personas son iguales a 200 personas, ¿eh? Dos personas, sí, claro, igual, porque sí, por son supuesto, jóvenes y chicos que tenían mucho para dar. Exacto, sí. Y yo, sinceramente, me solidarizo con las familias de esas chicas. Y bueno, qué sé yo, a mí no me gustaría que a mis hijos les pasara nada, ¿no? Y a uno faltó el comunicador que dijera a los padres cómo no sabían dónde estaban los hijos o algo por el estilo. No, vos imaginate, un entrepiso hecho de fibro, cemento y madera, donde van los jóvenes a bailar, el movimiento, el solo movimiento, ya tiene que tener un cierto nivel de seguridad, un entrepiso. Bueno. Aparte vos te pensás que un entrepiso, yo me dediqué mucho tiempo a la construcción, ¿no? Con el aserradero y la empresa constructora. Y vos tenés que saber la cantidad, qué peso va a haber. Y si es flotante, como dice, que no tiene en dónde apoyarse, tiene una cantidad de peso que pueda ir. Pero si encima le haces pogo arriba, en algún momento esas vibraciones va a hacer que se caiga. Bueno, tenemos un llamadito por teléfono. Nos llamó Mari, dice que habló con Gerardo y que está tirando para adelante. Dice, puede... Bueno, a ver. Sí, Gerardo. Ay, Gerardo es nuestro sí. Perdón, ahora entendí porque... Me pasaron la comunicación y no entendía. Gerardo es nuestro anunciante que lamentablemente se le quemó el negocio hace no menos de un mes. Y bueno, él está mejor, está saliendo adelante y nos manda fuerza, y nosotros le mandamos fuerza desde acá y esperamos que él pueda salir de este trance. Y bueno, Mari también le manda un saludo. Sí, nosotros también, nosotros desde acá también. Gerardo, yo te había dejado un mensaje que contaras conmigo en lo que vos quisieras. Así que gracias por haberte comunicado. Por ser Mari, gracias a Mari también, por ser un puente entre Gerardo y nosotras. Y bueno, estamos llegando al fin, nos vamos un tema de Fito Páez, El Diablo de tu Corazón, quien les habla, Alejandra Gulli. Y con ustedes, Dora Mancilla. Darío Galeán. Y Daniel Galarza. y Martín Raffo en la operación. Gracias. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Charrar.